baladas americanas. Lunes a jueves, desde las 9 de la noche. La FM, la radio de los clásicos, siempre. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Hace 40 años, nos propusimos mostrarle al mundo la grandeza de los colombianos. Servientrega, felicitaciones. Gracias por generar empleo en Ecuador. Servientrega, 40 años dejando huella verde. La FM, 24 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. Los partidos conservador y de la U recibieron el texto de la reforma a la salud que quedó en cuidados intensivos luego de que el Partido Liberal se apartara de la iniciativa. Fuentes de la bancada conservadora le informaron a la FM que no están de acuerdo nuevamente con lo planteado por el Ejecutivo, razón por la cual no volverían a asistir a ninguna reunión con el gobierno. Con 57 votos en contra y 16 a favor, se cayó la moción de censura contra la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Las colectividades consideraron que a la funcionaria hay que dejarla trabajar. En más noticias, luego del atentado del ELN en el Catatumbo, que cobró la vida de 9 soldados y dejó a otros 10 más heridos, el ministro del Interior, Alfonso Prada, aseguró que a pesar de que los diálogos con esa guerrilla continuarán, la opción de retirarse de la mesa siempre es una opción que se puede tomar en cualquier momento. Y en noticias internacionales, el Papa Francisco, de 86 años, fue internado en el Policlínico Universitario Gemelli de Roma debido a una presunta infección respiratoria. El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, informó que la agenda del sumo pontífice fue suspendida. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Aerolíneas Argentinas lo lleva de Bogotá a Buenos Aires desde $561. Además, podrá sumar un segundo destino en Argentina a su viaje por solo $50 o $100 más. Consulte por la promoción y compre su pasaje en su agencia de viajes o en aerolíneas.com. No se lo pierda. Claro que sí, cambias al Galaxy más épico de Samsung. Visita nuestros puntos de venta Claro y deja tu celular actual en parte de pago. También puedes pagar con 0% de interés usando las tarjetas de crédito de nuestros bancos aliados. Aplican términos y condiciones. Pasando el charco. En los originales. Pues pasando el charco y esta noticia, yo no sé cómo catalogarla, hombre. Porque es que en España ocurrió algo. ¿Qué pasó? Un colombiano fue condenado a 4 años de cárcel. ¿Por qué? ¿Qué hizo? No solamente eso. Aparte de los 4 años de cárcel, apenas él termine su condena, tiene que ser expulsado del país. Primero va a cumplir la condena en España y apenas salga, chao, lo deportan. ¿Qué pasó? Hombre, en tiempos del COVID, que estaba muy, muy fuerte el COVID, bueno, pues un hombre, el colombiano que les digo, estaba en el metro de Madrid y un enfermero vio que el colombiano entró al metro sin tapabocas. Entonces el enfermero le dijo, hola, póngase el tapabocas, ¿no? Que es que estamos en pandemia, tenemos que cuidarnos, en fin. Y ahí sí, qué pena pues con el señor, pero como buen colombiano, entonces se puso bravo, en vez de ponerse el tapabocas se puso bravo. ¿Y qué hizo? Tenía su celular en la mano. Sí. Y le pegó al enfermero con el celular. ¿Qué? El enfermero perdió el ojo derecho del golpe. Bueno, pues ahora que pasa esto, además dice el enfermero que fue un golpe a traición, porque después de la discusión que tuvieron, el hombre volvió sin que lo viera y le pegó en la cara. Es decir, sí. Bueno, pues ante eso, 4 años de cárcel. Va a ser expulsado cuando salga de la condena y le tiene que pagar 80,000 euros de indemnización al enfermero que perdió el ojo por cuenta de este intolerante colombiano que no se quiso poner el tapabocas en el metro de Madrid. ¿Expulsado de dónde, perdón? De España. Uy. De España, deportado. O sea, apenas él termine su condena, chao. No puede volver a pisar España. María Juliana, pasando el charco. Bueno, yo me voy a Argentina y esta es la historia de Emilce Cerebobes, que es una chica que vivía en San Isidro, era totalmente feliz, tranquila, una vida sin mucho tiempo. Perdió a su papá a los 11 años y a su mamá 3 años después. Su vida dio un vuelco total. Ellos la... y por casualidades de la vida, años después de la muerte de sus padres, de ella quedar huérfana a los 14 años, de quedar después embarazada, etcétera, se dio cuenta que ella había sido adoptada. Sus papás la adoptaron el diciembre del 78. Ah, qué linda fecha. Imagínate, diciembre del 78, y pero en ese momento pues no había todo esto de lo que se habla ahora del derecho a la identidad. Estaban en dictadura además en ese momento. En plena dictadura. Y ellos habían decidido que nunca le dirían que no era su hija biológica. Pasaron una seguidilla de sucesos catastróficos en su vida y ella decidió después buscar a su madre. Pues no le fue tan bien. Cuando uno habla de estos reencuentros de la señora que encuentra a su hija que entregó en adopción cuando no era, cuando no estaba preparada, etcétera, etcétera, es como una historia feliz. Pues no. Ella encontró a su madre, se citaron un día a las 10 de la mañana en Cabildo y Juramento. Sí, claro, gran cruce, sí. Pues la niña estaba, la señora ya era grande, obviamente. Muy emocionada, pero la otra señora le recriminó y le empezó a gritar. Que era el momento más difícil de su vida cuando supo que estaba embarazada y que ella le había arruinado la vida. Que estaba muy feliz de haberla entregado en adopción y que no quería volverla a ver nunca más. Uy, pero ¿qué pasó? Imagínate. ¿Y eso le dijo? Eso le dijo. Uy, me cuiste, pensé que iba a ser otro final de la historia, ¿sabes? No, fue un final muy catastrófico, pues. No, pensé que era como alguna nieta, alguna de esas niñas raptadas de la dictadura que después se encuentra y hace todo el camino para encontrar a sus padres y resulta que desaparecieron, que eso ha pasado mucho. Por la fecha pensé, eso va a terminar por ahí, pero ella no. Después le mandó un mensaje, le dijo que le deseaba mucha suerte. No, pues gracias. Que ella no quería arruinarle pues su vida perfecta, ni en ese momento, ni el momento de nació, porque ella no lo eligió. No, exacto. Y en este momento, que apareció ya grande, dijo que ella le respondió que todo lo que tanto le costó armar lo estaba arruinando por aparecer, porque el marido tampoco tenía idea que ella había dado una hija en adopción en esa época. Bravísimo, ¿no? Bravísimo. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, vamos entonces ahora a continuar con un grupo español. Este grupo se llamaba La Plata y esto canciones por ahí del 96, 97. Esto se llama María. Promete felicidad. Eres jugosa y fresca como ambrosía, fruta bendita, pasión de un día. ¿Quién te amará? María, espera que la noche muera para hacer

¿Y qué tal nuestro amigazo Steve Harvey? Coronó y descoronó en solo 2 minutos a Ariana Gutiérrez como Miss Universo. ¡Ídolo! ¡Colombia! I have to apologize. Miss Universe is Philippines. No, mi esposa oyó la cosa y me dijo, es la mejor promoción de las que he oído. Es que no has oído varias, no, porque no faltan. Oyes el programa. Faltan unas. No, pero esta es brutal. Sí lo oye, ¿no? Pero, oh, no, porque es poquito, es que cuando va en el carro. Faltan unas muy buenas. Entonces me dijo, esta es brutal. No, ahora no oyó el contenido, ¿no? ¿Le viste lo que dije de esto? No, no le... Ah, bueno. Ni idea. No, le falta ver la de Orlando hablando como Dios. Esa es linda. Perdónalo, señor. Como Dios no, es como Cristo en la cruz, pero no, con eco. No, es como Dios, porque yo me imagino es como, pero como es esos libros debió, de religión, es como ese halo de luz cayendo es que así. Lo poner sin eco, es que la frase es sin eco. No, a mí mezcló eso. El cielo con la tierra. A mí eso me encantó, me pareció. Le da más misticismo. Exacto. Bueno, pues el man no se explica, pero el man ya está preso. Pues, no, pues ahí el man está en su puesto. Sí. En la 11A. La gate. Sí. El tipo abre la puerta y se tira del avión. Pero además es altísimo. Sí, pero un 737 no es tan alto. No, pero ¿cuánto? No, es que no sé qué le pasó al man, porque lo único que le dice es que el aeropuerto dice, salto. Por favor, contacten su avión porque este vuelo no llega a Seattle. Iba a Seattle, que queda ahí a usted de Los Ángeles, póngale unas 2 horas y media. ¿Le claro. parecen los de las conexiones? No. No, llegó 4 horas 45 minutos tarde. Uy, qué piedra. Uy, qué piedra eso. Yo imagino a Nicolás Amper en ese vuelo, ¿eh? No, pero tú te dando gritos. Que... Seguro, dando gritos. No, que uno abre la puerta de emergencia y se tira y que llega un man... Y coge la puerta y la cuadra. Eso es un rollo. Claro, eso no es tan fácil. Eso cuando se abre es cuando hay un accidente tenaz. Claro, que es grave. Es una emergencia y eso es como dañar el avión. Exacto. Claro, romperlo. No tanto, pero cuadrarlo eso es muy difícil. Es difícil la presurización. Cuando usted se le cae un lente de unas gafas, trate de volvérselo a meter. No puede. No, es un camello. Tienen que meterle calor y todo. Imagínese una puerta de un avión. Ese man es un berraco. ¿Pero qué le pasó al tipo? Pero a ese man se le va a ir hondo. No, pues claro. ¿Te imaginas las pérdidas, lo que le tuvo que pagar a la aerolínea? Porque ese paso de Seattle es al oriente, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿será que la aerolínea le respondió por las conexiones a todo el mundo? No, pero es que no toca, le toca porque ¿quién es el culpable? La aerolínea. Ah, que es que un señor, no minutico, yo estoy... Usted me representa. Usted me dijo que me iba a llevar de tal hora a este destino. Pero me parece un ídolo. Ahora, ¿por qué...? Claro, es que esa es mi pregunta. ¿Qué le pasaba al señor para que hubiera tomado semejante decisión? De algo, quién sabe, ataque de pánico. Un ataque de pánico, el tipo no soporta estar encerrado en un avión, ¿qué? Pero me encanta esto. Please contact the airline and local authorities for more information. Por favor, contacte a la aerolínea, autoridades locales para mayor información, pero este vuelo está retrasado 5 horas. Piedra. ¿Qué piedra? No dicen está retrasado 5 horas, está retrasado. Y empiezan a poner 40 minutos. Exacto. Una hora. Lo que más rabia da, que no te dicen de que uno nunca sabe. No, pero es que no saben. ¿Cuándo ha pasado que un man en tierra abra una puerta? No, eso es muy berraco. Y se bueno, la tirada le pusieron importancia número 2. Pero a mí no les importa sí si sabe. Se mató o no. Se mató, no, dañó es que la operación. Es que puede ser un suicidio, un man que abre y se tire suicidio. Es un suicidio, o sea, eso nadie es... lo empujó ni le puso un revólver para que abriera. Pero la eso puerta. Es alto. Eso pero ellos es alto. Sí deben tener un estimado de cuánto se demora volver a poner esa puerta. Lo que pasa es que van poniendo de a poquito para contener la crisis. Claro, porque no pueden, exacto. Ponen ya... de 1 a 5 horas y se les incendia 0. Claro, puerta. Dicen no digamos 5 horas porque si no la gente aquí mientras nos mata. Van pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer? Venga, cuadremos o acá. Mata al man que se botó. O sea, hacen lo cogen a patas. Lo matan, claro. Pero a ver qué dicen del man. Es que ese detalle que haya sido como menor me parece curioso. Dice, es obvio que no todos los días un pasajero saca la puerta de emergencia y se tira. No, pero ¿qué pasó? ¿En serio? Pasajeros del Delta Flight 71714, no se le olvide. No pueden reclamar compensación. ¿Ah, no? No. Sin embargo, es que no entiendo. ¿Pero no pueden reclamar compensación? Sin embargo, una sacar una puerta de emergencia no está a full en la categoría de demoras controlables. ¿Qué entiende usted por eso? No sé. ¿Que no es una demora controlable por la aerolínea? O sea, ¿que no es culpa de la aerolínea? Los pasajeros puede que no puedan reclamar compensación, sin embargo, porque es una salida de emergencia, no se considera que cae en la categoría de demoras controlables. No entiendo. Que no depende de la aerolínea, no es una falla del avión. Una demora controlable por la aerolínea. Claro, no es una falla controlable por la aerolínea, porque es un pasajero que tomó una decisión individual. Claro, y sale de control a la aerolínea. Perímetro de la aerolínea. Ahí tú tienes razón, en esta competencia de sabiduría, ahí tú estás en lo correcto. Yo estoy de acuerdo. Usted dijo lo contrario. No, pero yo estoy de acuerdo con María Juliana. Ahora que sabiduría en su máximo expresado. Yo pensaría que la aerolínea sí tiene la culpa, pero fíjate, pareciera que no, pero puede que no. Pero yo creo que a la aerolínea se le pone muy complicado el tema también. Pero también usted sabe que las aerolíneas se hacen los pendejos. Ah, no, son expertos en hacerse los. Reclámele al señor que abrió la puerta. Vaya y le pasa cuenta de cobro. Exacto, pásale cuenta de cobro ese man. Con la pierna enyesada. Exacto, no, mijo, ¿a mí qué me va a venir a cobrar? ¿Es que yo abrí la puerta? ¿Alguno de mis trabajadores abrió la puerta? No. Listo. Así son las aerolíneas. Pero fresco. Es que me da piedra. Bueno, pues esa es la historia de esos manes. Uy, qué malo que era. No, qué piedra uno esperando a irse. Habría. No. Que el cretino ese le dio por abrir la puerta. No, es un cretino, Nico. Dijimos que era un ídolo. No, es un pelotudo. Es que es un ídolo porque no vamos en el avión. Ay, es un ídolo. No, si estuviéramos en el avión no estaríamos pensando, pero es un ídolo desde la barrera. Claro, viéndolo desde a lo lejos es un idolazo, pero. No dice nada de por qué hizo eso. De dañado, ¿no? Sí, de harto. Eso es como los que espichan los botones en los ascensores en todos los pisos, pero él no calculó que. Él pensó que era un chiste, le dijo de pronto a alguien. A alguno de la silla. Oye, hermano, mire lo que voy a hacer. Le doy 2000 si abre esa puerta. Ay, hágale, puedes saber. Pini, abrió la puerta. Y se tira. Además. Y abajo lo cogen los policías y lo agarran. ¿Qué tan alto será? No, no es mucho, 5 metros, pero tirarse de 5 metros. No, es. Te das duro, Jaime. Se puede uno fracturar un tobillo perfectamente. Aquí hay dos. No, sí, pero no es 7, 3-7 no es un avión muy alto. Pero si el totazo, pues, puede ser y fuerte. Es que usted abre la puerta y ¿cómo se tira? O sea, tiene que ponerlo sentarse en la puerta para no partirse una pata y tirarse así como de pasada. Tirarse con la puerta agarrada, así yo no sé. como si fuera una tabla. Es que la puerta, exacto, además, cuando uno la abre, se va se para va. Afuera. Pulsa, claro. Recoja la puerta. Se descuadró la puerta del totazo. Esos aviones son de mantequilla, eso es aluminio. Sí, aluminio, exacto. Sí, no, eso no. ¿Cómo queda un avión de esos en un estrellón? Nada, no queda nada, polvo. Es un material muy liviano. Mm. Si fueran de plomo no pasa nada. Claro, no volarían de pronto. Suba un avión de plomo. Sí, no volarían, no, ese es el problema. Eso es muy complicado. Bueno, si alguien tiene una nota mejor que esta, pues. No, es que esa es una notaza. Sí, la verdad. Esa es una notaza. Tengo otra muy buena, pero la dar para mañana de esas historias, buenísima. Esto es el vuelo 1714. Pero dijiste que tenías la de lo de Nashville. Lo de Nashville, pero ¿qué? Lo de la. Lo de la el manifiesto de la. Ah, la carta. No es que no fue una carta, es otra cosa parecida. Hoy identificaron a las víctimas. Mm, una sí. De ellas, tú ya lo habías dicho, es la directora de la escuela. ¿No? Otra es la hija del pastor de la escuela. Otro fue un conserje. Conserje, ¿no? Sí. Mayor de 50 años, que yo me imagino que como que se le atravesó en el camino, pues no creo que fuera por él. Claro, no, exacto, sino se le atravesó y la veía pim, pim. Pero iba por la directora y por la hija del pastor. Yo mire, lo que yo tengo es que la asesina, que teóricamente nació hombre y era ya declarada mujer desde muy chiquita, acusada de matar a 3 niños de 9 años y a 3 adultos, le envió mensajes aterradores a un amigo antes de morir, a Veriana Patton. Estaba hablando el teléfono el lunes cuando vio un mensaje inusual de la asesina, Audrey Hale, que fue su profesor, su compañera de básquetbol en el colegio, en middle school. Sí. Era las 9:57 de la mañana y le escribió: estoy planeando morir hoy. Probablemente sabrás de mí en las noticias. Uy. A las 10:11 la chica entró, rompió un vidrio, entró al colegio, sacó un rifle y empezó a matar a todo el mundo. Pues se dice también que la chica expresó que su amiga estaba en un alto momento de depresión. Uh-huh. Eso es lo único, pues, que yo les tengo. Yo no tengo más. Eso es. Pero sí mando un mensaje diciendo, hoy me muero. Ah, no, es que eso estén está atentos. Claro. Es que si entras a un colegio de eso a disparar, claramente no, vas a... No, resolver. Pero no estaba claro que dijo eso. Pero bien, no, se pero podía que, matar que solita. Que, pues no, no, me imagino. No, yo estoy... Me dijeron, tienes el mensaje y lo leo. Ay, pero eso está claro, entonces ¿para qué me pides que lo lea? No, lo que así está, que, lo colombiana... Que está, no, no. Lo que está claro es que estos shooters, esta gente que entra a los colegios en Estados Unidos, saben que los van a matar. Hay gente que ha salido viva. ¿Sí? Sí, varios. Hay unos que matan, pero otros cogen, ¿no? Sí, los capturan. Sí. ¿Se acuerda el del muy cine? Muy difícil volarse, pero los capturan. ¿Usted se acuerda? No fue en unas 10 cadenas perpetuas y ya. No fue en una escuela, sino fue en un cine, creo que en el estreno de Batman. ¿En dónde? En Estados Unidos, en el estreno de Batman, hace que como un par de años entró muchos un chino disfrazado. Más. Sí. ¿Cómo pasa? Varios años. Pares de años. Sí, y entró un chino disfrazado, creo que del Guasón, si no estoy mal, creo que era. Y empezó a dispararle al público. En medio de la película, ¿antes? Mató a un jurgo de gente. Al chino lo cogen y lo condenan a, yo no sé si pena de muerte o cadena perpetua, no recuerdo, pero un chino de, no sé, te digo, 18 años, 17 años, no es tenía más. Pero es que por cada muerto es una cadena perpetua. Es el rollo. Bueno, es una jartera uno llegar con un fusil a matar gente en un colegio. Pues si te quieres matar, mátate solito. No, y los videos son tan impactantes, Jaime, porque revelaron los videos de las cámaras de cuerpo que llevan los policías. Y se ven ellos entrando, y hay dos videos de dos policías distintos entrando por todo el colegio, abriendo todas las puertas, eso se ve desolado, y se ve hasta el momento en que la encuentran. Sí. Y empiezan a gritar que no se mueva y le disparan. Claramente no se ve ella, se ve claro, distorsionada esa parte. Distorsionado. Pero es muy impactante. O sea, siente uno miedo de escuchar pero tú esos no audios. Haces sino mirar esas vainas. Tú eres como aterrada. Tú siempre tienes la imagen del crimen. No sé. ¿Tú te has dado cuenta que yo digo, hay video? Yo lo tengo. Claro, siempre. Todas las veces tiene el asesinato. Porque tiene en todos redes los videos. Sociales está todo, Jaime. Pero yo pensaría que yo no miraría eso nunca. Sí, pero tú, yo sí lo vi. Óigame, y cuando le cortan la cabeza, aquí tengo el video. Listo. Tienes una versión, ¿no? No. No está mal. A varias muchas cámaras tiene. Y eso, tengo varios puntos, sí. Sí, a varias cámaras, a varias cámaras. Sí. Cristian, ¿qué vamos a oír? Porque no sabemos en qué vamos y el señor. No tengo nada. Preséntala, por favor, Cristian. Gracias. Pues con ustedes vamos a escuchar a Ariana Grande y The Weeknd, Save Your Tears. Save your tears. Inscríbase en www.dinersdavivienda.com y reciba el 10% de cashback en todas sus compras de la categoría restaurantes. Con la tarjeta Diners Club, usted pertenece al mundo de la gastronomía. Da Vivienda. Válido del 24 de febrero al 30 de marzo de 2023. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Llegó el nuevo aceite 100% de soya Cuisine & Co. Lo más rico de tu cocina. Cómpralo en Jumbo. Botella por 900 mililitros a 11.590 la unidad. Y lleva 3 por 29.890. Jumbo, la calidad no cuesta más. Aplican condiciones y restricciones. Bueno. A ver, bueno, vamos a leer una nota que Nico pues no va a dejar hablar a nadie. Pero es que no, yo no puedo limitar mis notas porque Nico se eche un discurso. ¿Qué es ese discurso? ¿Qué más hacemos? No, tranquila. Un estudio indica lo siguiente. El estudio hecho en la máxima división del fútbol sueco y publicado por la revista The Lancet Public Health indica que los futbolistas de élite tienen un riesgo de 1.5 veces mayor al resto de la población de desarrollar enfermedades neurodegenerativas como demencia o Alzheimer. No es así, sin embargo, en los porteros que respecto a sus compañeros de campo cabecean menos la pelota. La muestra incluye 6.007 futbolistas que jugaron entre 1924 y 2019 en la Liga del País Escandinavo. O sea, es un estudio largo, Nick. Pues desde el 28. Otra de las conclusiones es que el riesgo de padecer enfermedades que afectan a las neuronas motoras como la ELA, esclerosis lateral amiotrófica, no aumenta. En el caso del Parkinson, el riesgo es menor comparado con el resto de la población. Entre los 6.007 futbolistas masculinos de la primera división sueca estudiados, el 9% fueron diagnosticados con una enfermedad neurodegenerativa, mientras que los controles en el resto de la población detectaron un 6%. Los porteros diagnosticados fueron 38 de 510, un 7.5%. Eso tiene que ver mucho con algunas medidas que han querido imponer, por ejemplo, en Inglaterra, en las divisiones juveniles. Están diciendo que los niños que sean menores de 12 años no se les va a permitir cabecear el balón, porque pues entienden que es muy peligroso desarrollar enfermedades neurodegenerativas por esa índole. Alan Shearer tiene todo el sentido. Lo que pasa es que no se sabía, ¿no? Y tú sabes que la cabeza es un arma clave en el fútbol para rechazar, para hacer goles, para... Y Alan Shearer, que fue delantero del Southampton, hubo un par de jugadores que por choques en la cabeza, de Peter Cech, el arquero del Chelsea, ¿te acuerdas? Y de Arsenal, bueno. Claro, ¿cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Ese señor tenía un casco porque una vez en un partido contra el Reading se estrelló con un delantero que se llamaba Stephen Hunt. Y el tipo le fracturó el cráneo. Entonces, claro, es que es muy peligroso. Siguió usando esto. Pero Alan Shearer, que era un delantero que... el máximo goleador en la historia de la Premier League, desde el 92 hasta hoy, que es la Premier. Jugó en Southampton, en Blackburn Rovers, fue campeón con Blackburn Rovers en el 95. En Newcastle, el máximo goleador. Creo que tiene como 293 goles en el torneo. El tipo hace poco lo entrevistaron, la mayoría de los goles que hacía eran de cabeza. Y dijo, yo ya estoy sintiendo efectos de eso. Pero Alan Shearer ponle que debe tener, ¿qué? 58 años por ahí. Tipo dice, yo ya estoy sintiendo los efectos de todos los cabezazos que yo metí en mi carrera deportiva y ya estoy sintiendo eso. En Italia también, un par de jugadores, pero ahora que ahí me decía que el ELA, implica tanto riesgo, el ELA en algunos casos... tengo entendido que fue relacionado o habría sido relacionado con doping, y en Italia hubo un par de jugadores que sufrieron de ELA. Bueno, hoy por hoy Unsue, que fue arquero de Osasuna, está en silla de ruedas y él fue le dio ELA. Uh-huh. y hay una fundación en el fútbol español que creo que conduce él o es en honor a él, porque hay muchos jugadores de esa época, de los 80s, que resultaron con eso. Bueno, vamos con los homenajes, por favor. Antes de hacer el último arepaso. El día que ya pasó. Y la noche que llega. En los originales. rápidamente los homenajes de hoy. En un día como hoy, que no encuentro Orlando, Héctor Orlando Rivera. Nació Terence Hill. Oh, ídolo, Terence Hill, hombre. Junto con Carlo Pedersoli, que fue conocido como Bud Spencer, hicieron grandes películas de spaghetti western. Ídolo, Terence John Hill. Mayer, político británico, primer ministro. Sí, Christophe Lambert, actor americano. Elle MacPherson, modelo lindísimo. Linda. Michel Hazanavicius, cineasta francés. Él hizo El Artista, ¿no? Sí, se ganó el Oscar por esa, creo. No, se lo ganó. Se lo ganó mejor director. Mejor película. ¿Y no sé si mejor director? Ah, no, mejor director ganó Michael Haneke ese año. Sí, no. Para Murna. Lucy, no, no, porque esa era película extranjera, ¿no? No, qué pena. Búscalo. Lucy Lawless, actriz neozelandesa. En un día como hoy nació la señorita Astrud Gilberto. Astrud Gilberto, que bueno, recordemos, se hizo muy famosa por La Chica de Ipanema, pero hoy decidí que no voy a poner esa porque, bueno, digamos que hemos contado. Ya está un poquito trillada. Hemos contado muchas veces la historia de que ella terminó en esa grabación casi que por accidente y terminó volviéndose la cantante más famosa de la música brasilera en toda su historia, me atrevo a decir. Me fui por un tema que de hecho es muy posterior, ochentero, un tema que compuso el hijo de Tom Jobim, Paulo Jobim, y lo hace aquí con ella. Ella canta con él en esto que se llama así, Samba dos Ojos. Soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. Good, good, good, good, good, good, good, good. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, el programita salió bien. ¿Cuándo, ¿cuándo vuelve María Paula? El viernes será. Yo creo que ya que haga el empalme para el lunes, ¿no? Debería seguir derecho hasta el miércoles, más bien, como para el, después de Semana Santa. ¿Sí o no? Eso, que haga el empalme. ¿Cuándo viene? ¿El viernes? Semana Santa. Ya la otra semana. Entonces que trabaje el Jueves Santo, hermano, que tenemos mucho producto aquí. Mañana en 8. De hoy que día. No, pero tengo una idea. ¿Sabe qué? Para dañar la Semana Santa de todos, trabajemos el sábado. Ah, no. Pues yo diría que sí, yo no tengo problema. Yo voy a trabajar los 3 días feliz de la vida. ¿Ah, sí? Clavaditos como Jesucristo. Yo trabajo. No hable así, de, no hable así del Señor, se jueves. Pero no, jueves y viernes. Mi Señor quedó así. Se burla así en las. Que mi Señor, que deja de ser blasfemo. Sí, clavadito como Jesucristo. Sí. Es normal. Eso tan feo. Deja de ser blasfemo, sí, Orlando. Diciendo perdónalo, Señor. El del perdónalo, Señor. Es esa frase. Perdónalo, Señor. No saben lo que dice. Bueno, arepazo colombiano. ¿Les parece bien los colombianos? Sí. Como el del salitre, estuvo bueno. Esos son muy buenos. Este es que, este es un complicadito, hermano. ¿Por qué, hombre? Según Migración Colombia, ¿cuántos venezolanos hay actualmente en Colombia con vocación de permanencia? Chapó para Nicolás Samper. Ah. En los originales, chapó. Ustedes no les pasa nada. Por Pico puso 2,600 y ustedes 2,000,000. La respuesta voy a leer para que no se les olvide. Según Migración Colombia, actualmente hay 2,508,242 ciudadanos de Venezuela con vocación de permanencia y se han aprobado 1,748,945 permisos de protección temporal. Esto significa que el 30%, casi 760,000, no tienen documento. De esos, 609,000 están en trámite, que hoy es más demorado que antes. ¿Qué está pasando? Pregunta la unidad investigativa. Claro. El periódico. ¿Qué está pasando que está tan demorado? A mí me gusta demoradito. Pues como diría nuestro, el cartero. Sí, caso, sí, como decía su amigazo, el ídolo. ¡Colombia! Claro. ¿Qué está pasando? Sí. Colombia. Steve Harvey, claro. Claro. ¿Qué esperaban? Pues. Harta gente, ¿no? 2,600,000. Un boleo de gente. Eso es un mundo de gente. ¿Y tú pusiste cuánto? 2,500,000, yo puse 2,600,000. ¿Pero habías visto la nota? No, pero hice el cálculo más o menos de lo que he visto y de lo que palpa uno como en la calle y el pulso. Colombianito. Bueno, Nico, ¿quién ganó el Twitter? Claro, hombre, el Twitter, a la pregunta. ¿Quién ganó el Twitter? Sí, porque no es lo más grande, pero salió. Estuvo bien, ojo, estuvo muy bien el Twitter, el tema, ¿o no? Pero que el de las lácteas muchos haya ganado, ¿no? Ay, no. Sí, este lugar estuvo bien. No, creo que no lo escogí. No, escoge el que quieras, que usted es el. ¿Por qué idea o causa te has unido o te unirías a una marcha o protesta pacífica? Miguel Guerrero dijo, en ninguna, y que gracias. Listo, perfecto, ese me parece crack. Ese es muy bueno, para mí es el mejor. Anderson, me uno a la marcha para evitar las reuniones en conjuntos residenciales y menos los días de descanso. Yo también me uno. Haters. Y Mario, ¿a ti te gustan esas reuniones? ¿Te gustan las asambleas, sí, de los edificios? Lo peor y que cuando, le puede pasar en la vida. Vecino, pues es que si no es todos los días, está bien. Pues, no, no estamos hablando de las asambleas. Las asambleas de copropietarios. Ah, las asambleas. Ya, ¿te gusta tengo eso? No, no, no. Entonces, no tienen ni voz ni voto. Vómito es eso. Mire, en mi edificio me han querido que haya, no he ido a ni una. Porque no, desde la primera les dije, en este edificio se va la luz 4 veces al día. Mientras ustedes no hagan ese reclamo de lo que está pasando con las obras de afuera, yo no, nunca vuelvo a este edificio a nada. Sigue igual. Sí, se sigue viendo la luz. 17 años. Sí, ah, no, bien. O sea, no les importa que usted esté en la reunión. No, no. Es que no voy. Pero hermano, necesitamos comprar una caldera. Cómprenla. Yo no tengo voto. Siga. Sí, yo no. Adiós. No tengo ni voz ni voto. Siga. Y Mario Alejandro Rojas dijo: sin mente participaría en una para que las jornadas escolares no empiecen antes de las 8 o 9 de la mañana. Eso de andar levantándose 5 de la mañana para llegar uno a una clase de 6 y media o 7 no se lo desea uno a nadie. Luego termina uno roncando en clase y qué lío. De acuerdo. Ana Obregón, madre a los 68 años. Sí, linda. Ah, pero por subrogación. Sí, tranquilo, ¿usted qué creía? Lo que vale es que sus ovarios que había estén en no la perfección y la fertilidad distinta a su edad. ¿Por eso usted creía que había treque-treque o qué? No, de pronto le salió un óvulo así de la nada. Un varoncito y le fertilizó ese huevo. Exacto. No estoy diciendo lo correcto. Para nada, pero para nada. Un huevo, el óvulo es un huevo. Huevo, sí, claro. ¿Qué quieres que sea? ¿Un diamante, una estrella? Es un huevo. Un huevo. Un huevo humano. Un huevo. Varios tipos de huevos, pero este es. Claro, hay huevos que fertilizan. No, le sobra. Ya no, ya. ¿Para qué añade? Pero no hay tiempo ni para corregir a nadie. Llegamos al final de los arepasos. ¿Cómo quedó el arepaso, María Juliana? El arepaso. Dos punticos para mí, ¿no? Dos punticos. ¿Cuál uno? Ah, dos puntos para ti. Ah, bueno. Es igual, menos 28. Guardan esta grabación. Menos 16 o no sé qué. Dos punticos, ¿no? Mañana les dejo. Después mañana, Nicolás, un punto. Ah, eso ya. Bueno. Acuérdame, te lo pongo. Chao, pa, Emilio. Despidamos a las 8 el sabor de la noche. Listo. Los espero en el sabor de la noche. Mientras tanto, vamos con este clásico de Hot Chocolate, You Sexy Thing. Sex. En momentos con Emilio Sánchez. La FM te acompaña en las noches con los mejores clásicos y baladas americanas. Lunes a jueves desde las 9 de la noche. La FM, la radio de los clásicos, siempre. ¿Recuerdas la primera vez que te atreviste a bailar? Cuando pensaste que harías el ridículo. Y aunque jurabas que tenías dos pies izquierdos, te lanzaste a la pista. Y no solo te divertiste y todos te aplaudieron, sino que ganaste un club de fans. Descubre el sabor de pensar diferente con Postobón y disfruta la primera vez solo en Netflix. Postobón, descubre tu sabor.